los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again! I dare you! I double dare you, motherfuckers! Hey, muy buenas noches, bienvenidos al Purnet Podcast. Estamos de vuelta, estamos de manteles largos. ¿Cómo están, chicos? Charmín, bienvenido. Muy bien, Tito, qué pachacha, mi gente pechocha. Sean bienvenidos a esta película, número 200. Ahí está. Con grandes actores, el cast no lo hicimos nosotros, lo hizo la gente. Es la versión hollywoodesca. Sí, pero estamos bien aquí en el Pachangón. Oye, también escuchamos la voz de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? No, mi voz no la han escuchado, pero ¿qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Puner Podcast, episodio 200. No lo creíamos, no lo veíamos lejos y ya llegó y está aquí, amigos. Oye, ¿qué lejos se siente el episodio 100? Pues es que pasó un chingo. Es que aparte fue cuando tuvimos la pausa esa, ¿no? Sí, pues estuvimos fuera casi un año. Creo que después del 100 llegamos como al 100. ¿Cuál es el le rogué al Diego? Como 118, ¿no? 117. No me acuerdo. ¿Por qué checa? 119. El de Rogue One sí es 119 más o menos. Mira, ahí te va un dato. En realidad nosotros deberíamos de ir por ahí del 250 y algo. Esta última temporada hemos sido más constantes, pero como estuvimos fuera casi un año, por eso el Ya Te Digo Podcast ya nos alcanzó, porque le llevábamos ventaja. Sí. Y ellos también acaban de llegar al 200 hace poquitito. Entonces, caray, ¿estamos compitiendo? No. Claro, o sea, siempre es competencia, siempre hay que ganar. No, es que el Pwner de 2012, finales. Amigos. Ya llegó el primer comentario del episodio 200. Mildred nos dice que hubo perros del mal. ¡Holi! Oigan, siento que huele a quemado, dejen chicos si no es mi compu. A ver. Ay, amigo, cuídate, no te voy a estar dando un paro cardíaco. Dicen que lo primero es que hueles a quemado. No, creo que es otra cosa. No, pero huele como a, o sea, no quemado como el olor a quemado que conocemos, sino como a componente electrónico quemado. Ah, ya, horrible, sí. Oigan, les pido feedback. Yo estoy otra vez en los controles, entonces espero que todo bien. Por ahí puse, ustedes no escucharon, pero puse el intro de las películas Fox para que darle el feel de película. Ya. ¿Por qué no pusiste el intro de Disney? O el de Metro Goldwyn Mayer. Sí. A ver, por favor. Nel, todo quieren. ¿Por qué no fue Paramount o algo así? Ajá, Columbia Pictures. Pero es el más icónico, el de Fox, ¿no? Tristar. A ver, el de Paramount ni siquiera recuerdo cómo va. Ah, caray. Va. Toma eso, así. Sí. Bueno, así como mira, voy a aplicar un Don Charmín y no les voy a hacer caso, voy a poner lo que yo quiera. oigan, ¿cómo están? ¿Tienen el dato de cuándo fue el episodio 100? Debe de estar por aquí, amigo. Déjame, te lo investigo, mira. A ver si lo manejas porque lo siento muy lejano, lo siento que fue hace como 2 años, ¿no? Más. El episodio 100 fue Tres años, de seguro. O sea, fue como 2016. El 8 de octubre del 2015. No manches. O sea, nos tardamos 4 años en hacer 100 episodios. Tres y cachito. El episodio 100, amigo, para que te acuerdes, es el día del aniversario de Charmín y Mildred. ¡Oh! ¿Ah, neta? Sí. O sea, ¿cómo? ¿Le dijiste que anduviera contigo y luego te fuiste a hacer podcast? Sí. Eso es compromiso, señores. ¿Para qué? Oye, pues con razón no se te olvida, Charmín. Ya sé. Tu aniversario, digo. ¿Ah? ¿Qué? Pues a huevo, sí, el día del poner 100. Exacto, exacto. Perfecto. Oye, esa vez tampoco hablamos de película, ¿verdad? No. Y creo que tampoco notas. Yo tuve una presión. No, sí, notas sí había bastantes. ¿Sí? Sí. No, ay, pero... saludos ahí de la pequeña Rebeca. Oye, yo solo me acuerdo de... Hablamos un poquito de la estadística del Pwner. Hablamos como de la Pwner de historia. Por aquí tengo el... ¿Vas a repetir los datos? No, precisamente. Más bien quería preguntarles cuáles habían sido sus favoritos de esta nueva temporada. Pues no sé, a ver, déjame... ¿Alguna recapitulación aquí en el Pwner? Digo, porque entre nosotros... Es que aparte... Ajá. Sí, o sea, el corte fue en el de... En el de... ¿Rogue One? Ajá, fue en el... 19. Sí, en el... El 119 fue el que regresamos. Sí, y 118... Ahí te va, mira. El 118 fue el 7 de abril de 2016. Ajá. Y fuimos como el amigo que dice, ah, sí, mañana me conecto, güey. Y 7 años, y el regreso, el peor regreso, fue el 2 de octubre del 2017. Sí, 2 de octubre, no se olvida. Así es. Sí, no, jamás lo olvidaré. Fíjate, son fechas importantes. El 100 es en el día de mi aniversario. El regreso fue 2 de octubre. Oye, pensé que iban a decir algo como... Y han pasado 84 años de la vez que nos paramos mucho tiempo. Fíjate que ya hablando de datos curiosos, ya hacía tiempo que le comentaba a Charmín, hay que regresar, Charmín. Y Charmín me decía, nene, ¿para qué? ¿Por qué quieres regresar? ¿Por qué? Si no fue hasta que tú le dijiste, Tito, que me decía, hay que regresar. Es que tú eres como, si fuéramos los Beatles, tú eres como George Harrison. Y yo soy más como un Paul McCartney, ¿sabes? O sea, date cuenta que mi sistema, mi organismo, de default, de así, es algo que no puedo evitar. Es ignorarme. Sí, exacto. Entonces, tú me decías y yo decía, ah, sí. Y a la hora ya se me olvidaba. Como si hubieras consumido unos cuantos kilos de piedra. Sí, pero, o sea, no la consumo, es lo más extraño, simplemente te ignoro. O sea, todo lo que Asaf dice a Charmín, le entra por un oído y le sale por otro. Sí, ¿se va? Pero ahí les va, mira, de esta temporada post... ¿Apocalíptica? Post el eco de tu voz... El eco de tu voz. Que es el 119. O sea, a ver, después del 100 hay uno que desguste. Ninguno. Está haciendo un dálmatas. O sea, que yo, es que fue hace mucho que no recuerdo. Y como somos los únicos que nos oímos, por eso. Y no porque nos escuchemos, sino porque estamos aquí en el podcast y medio recordamos de lo que estamos hablando. Y medio, porque luego... Ay, ¿a poco se hablaron de esa película? Ay, ¿a poco se vieron en ese tráiler? Mira, de lo chido de esta temporada ha sido... Stranger Tongues, el 121. ¿En serio? Pero es que no le poníamos... Fíjate, todavía 116 no le poníamos nombre, 116 tampoco. No. Le dejábamos el nombre de las... Ah, no. Inventábamos nombres, ¿no? Ajá, bueno, eso también está chido. Pero sí, a partir del 19 ya pusimos el nombre como ahí arribita de cada tarjeta del Trello. Claro. ¿Sabes también cuál me gusta? El 130 de Last Jedi. Ese está bueno. ¿En ese no estuvo Danister o sí? No me acuerdo. No recuerdo si llegó. Creo que sí. Creo que sí llegó. Porque oye, en la anterior hablamos de Ready Player One y no estuvo. Ah, sí, sí, cierto. Ah, sí, que hablamos, sí, aquí está en el trailer, hablamos de Ready Player One con Danister y de Rebels con Danister también. Sí, bueno, de hecho fue con Turbo Omega Spoilers, ¿no? Así es, de hecho aquí estoy hablando de... También Ready Player One estuvo bueno, el 129. Sí, claro. También me gustó... Ready Player One, el mejor libro de la vida. Saludos a Atomo que acaba de llegar. Saludos. La mejor película, amigo, de 2019. Peliculón. ¿Sabes también cuál me gusta mucho? El 138, Cazafantasmas. Ese es de mis favoritos, así, top 10. Sí, los Cazafantasmas, estuvo muy bueno. Sí. A ver, ve sacando más episodios para decirte si es cierto. ¿No? Mira, 134, La Constitución Política de los Estados Unidos. El peor título de podcast. Claro que no. Oye, a mí me gustan mucho también el 140 y 141, que es Terminator y Terminator 2. Ah, Terminator 2 fue muy bueno, como la película casi. Y gran póster del 135 en Hosteame tu Corazón. Uf, ese me acuerdo que salió como una broma podcast pasados, ¿no? Sí, pero voy a imprimir ese póster a tomar el de Hosteame tu Corazón. Sí. Ese y el podcast 200, uf, qué bonitos pósters. Oye, ¿qué tal Salvation? Uf, sálvame del olvido. Sálvame del olvido, sí. Fíjate que gran episodio, pero qué mala peli. Bueno, no tan mala, más bien Genesis sí está muy mala. Oye, y también ahí te va un dato curioso. Después del 144, empezó Tacos de Sushi. Tacos de Sushi, así es. Que empezó en el 1, no en el beta. Ay, gran podcast, hermano. ¿Dónde habrá quedado? O tal vez no sabemos si existe el beta y está perdido como el beta de este podcast. No lo sabemos. Ah, no, no hay beta de tacos de sushi. Oye, también sabes cuál. Se llegaron a romper madres. Me gusta mucho. Me refiero a chicas. Me gusta mucho también el 145, el día de la marmota, y Thanos de Titán, el 146. Oye, ¿cuál fue el de Shawshank Redemption? Ese me la pasé muy bien platicando contigo, Tito, porque no la vio Charmin. El 148. También muy bueno. Muy mala película, la verdad. Mal editada. editada es Blade Runner, que ni la acabé de ver. 2049, aclara por favor, Chuck, si no... o está mal editada la 1 también. No, la 1 está muy bonita, la verdad. Oye, ¿también sabes cuál me gusta? El 151, El Hombre Sin Sombra. Ah, también está buena. Y también el anterior, el 150 o Más Que Ver. Ese también. También empiezan los Noda Powner, que no sé si vayamos a hacer esto en esta ocasión, porque se vienen las conferencias. Va a estar muy hardcore eso. Va a estar. ¿Podemos resumirlo todo en un día? ¿En 5 minutos? No, o sea, podemos... Es que lo hemos hecho por partes, hablando por días de conferencia, las más pesadas, ¿no? Xbox y PlayStation. No pero sé. ya nadie va al E3. Oye, pero nunca hemos ido nosotros. No, o sea, pero de las compañías. Ah, bueno. Oye, pero bueno. También este año tuvimos el fútbol. Exactamente, el fútbol. Justo iba a hablar de eso. O sea, hubo un mes, fue junio o julio. No, creo que junio. Que hacíamos como 2 o 3 podcasts por semana, ¿no? O sea, era el fútbol. Luego era el E3. Y creo que dejábamos de hacer el Powner por cubrir esas dos cosas. Es que se juntaron, ¿no? En un momento fue E3 y el fútbol. No, primero fue el E3 y luego ya empezó el Mundial, ¿no? Sí. Checa, está el Noda Powner de E3, que es de el 11 de junio. Y al día siguiente hablamos de... O sea, primero fue la conferencia de Xbox el 11 y luego al día siguiente la de Xbox. Y el fútbol es... del 15, o sea, 11, 12 y 15, esos 3 días hubo podcast. Y luego ya hicimos una película, un fútbol, más bien un podcast, una película. O sea, ya nada más eran 2. Ah, mira, dice por ahí, Mildred Tacos de Sushi volverá, lo haremos por Vincent. Claro, Vincent es el único que merece... O sea, llegó... La semana que más podcast hemos tenido ha sido 3. y ya después hicimos un fútbol y un poner, un podcast. Un poner. El fútbol le nace el... ¿qué les dije? El 15 de junio. ¡El fútbol! Así es. Y que... el último tacos de sushi, según tengo aquí, fue el 5. Todavía hubo uno más. Ah, no, 6. 6 fue el último tacos. Y fue, ahí les va, fue el 7 de agosto del año pasado. Vamos a tener un año ya sin tacos. Ya, un año sin tacos. Ay, esto se oye muy feo. ¿Qué más, mira? No se oye feo, se oye triste. Señor López fue otro presencial, el 160. Ah, gran episodio, cuando las nalgas de Tito, ¿o de quién era? ¿Estaban papaloteando? Sí, las nalgas de Tito. Que aplaudía con las nalgas. ¿Pero por qué salió eso? No me acuerdo. Pero qué nalgón, ¿eh? Oye, Como se agitaran los vientos. ¿Sabes cuál me gusta mucho? El 167 también, el de Watchmen. Ah, fue bueno, sí, 165, Purimatrix también estuvo chido. Karate Kid, 169, gran episodio. Purimatrix también es un gran, gran póster. Yo guardo en mi corazón ese episodio en el que, bueno, más bien el momento en el que Tito nos dejó hablando solo. Porque le dio el retortijón. Pero eso fue más reciente. Oye, Space Jam 171, Rigo es amor, sí, gran podcast, pero chale, qué mala actuación, ¿no? No, es una gran película, ¿qué gran te pasa? Película, ¿es culto? ¿Esa sí está bien editada? Uf, de lo mejor. Oye, 173, Soy Lento Verde, gran episodio también. También Soy Lento Verde. Ay, oh, Silent Green is People. Ay, no puede ser. Oye, sí, creo que de ese me gustó bastante el cómo. Oye, dice Átomo, cuando Charmín contó su pupupasta, ¿cuándo fue? No sé, ahorita sí la. Según yo. Ahorita. Sí. No, fue presencial. Ah, no, fue el siguiente de uno presencial. Ahorita les digo cuál es. El 178, que fue 6 años del Pwner. Y que fue al final de 2018, hablamos de lo mejor de 2018. O sea, no hubo ni peli ni noticias, tal cual. Ah, ya. Fue como un rewind. ¿Qué más? Ay, ¿cuándo hablé de la pupupasta? Ahorita te digo. Siento. ¿Qué otro me gusta? Ah, el Mientes también está bueno. El 182. Armageddon 185. Indiana Jones 186. Top Gun también me gusta. 187. Uy, el 189, qué triste. El de Cool World. Sí. Sí, qué terrible peli. Y ya después, 190. Esto sí ya está más reciente. 190, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Sí, eso ya se siente cercano. Uh-huh. Y recientemente, creo que El Demoledor también fue bueno. No lo he escuchado, voy a escucharlo. El Demoledor fue el capítulo anterior, amigo. Sí. Pues ese me gustó también. Sí, a mí también me gustó, la verdad. El Demoledor estuvo bueno. Uf, ya vi que ya los numeraste, Charmín. ¿Qué puedes enumerar? ¿Cuántos son? Es que 190. No mames, yo pensé que eran menos. Es para que no nos engañes y muevas tus películas. Oye, Charmín, son 200 años de... Digo, son 200 años. Son 200 títulos. No, son más de 200 títulos y 209. Son... 290. Son casi 2 años de películas. Sí, casi 2 años de Pwner ahí. O sea, estás diciendo, no voy a decir cuál es la última película, pero la última película llegaría en 2021. ¡Ay, caray! Como servicio de Disney. ¿Sí? Si quieres, de una vez vamos poniendo los temas, ¿eh? Pero sí, ya lo numeré y ya quedó ahí todo perfectamente. Excelente, muy bien. Qué bueno. ¿Cuándo hablé de la pupupasta? No sé, no está en los temas. No, eso la dije porque... No, ay, pues Átomo dijo algo de la suya. Creo que fue en Mente Indomable, porque en esa estuvimos presencial, ¿no? Pero no fue presencial. No. ¿Cuáles son los presenciales? El de Mente Indomable. Ajá. Y... Fue después del The Nine. Uy, pero Nine fue hace un rato, a ver. Sí. Fue en 184. ¿El 184? No, ¿El Devil Dead? Sí, ¿no? Al final de esa. No me acuerdo. Aquí está, aquí está. Es el 186, es Indiana Jones. Aquí está. ¿Cómo sabes? Pasta de Charmín. Pasta de Charmín. No, pero no la dije en ese, la dije en otro, ¿no? Debe ser este o el 87. Pues aquí, aquí dice que es Indiana Jones. Sí, por eso, pero me acuerdo haberlo puesto en el Trello y no lo conté. Lo conté hasta el siguiente, creo. No, bueno, hay que checarlo si es en el 186 o en el 187. Pues que el 187 es Top Gun, pero no recuerdo. No ¿Top sé. Nalgón? Top Nalgón. La Incondicional, porque me regañaron ese día. ¿Por qué este episodio no se llama La Incondicional? Ya sé. Dice, dice Átomo, yo les conté por finales de enero mi popopasta, así debe ser, ¿no? El 86 es del 25 de febrero. Sí, entonces me hace que sí es ese. El 186. Uh-huh. Órale, ya está tronando aquí. Este, ya que por fin llueva. Ya huele a tierrita mojada, debe estar lloviendo ya. Qué bueno, ya hacía falta. Oye, ya me duele la rodilla izquierda, ya debe estar. Sí, ya debe estar lloviendo, sí, ya. Ya me encajó los cuchillos. Oye, Charmín, ¿a ti sí te duele tu herida cuando va a hacer frío? ¿Cuál herida? Pues la de la pierna. Ah, qué caray, Ok. No. Órale, sí se va a caer el cielo, machín. Pues así te dejaron bien, te parcharon bien. Pues al principio sí, el primer año sí me dolía cuando empezaba a hacer frío. Estoy hablando bien, pero qué gracioso. Sí. Ah, sí, claro. Sí me calaba, pero ya luego con el tiempo se fue calmando y ya no me cala ni nada. Oye, yo recuerdo que dijiste que no tenías los pies exactamente igual. No, quedó como medio centímetro. Pero no, menos. ¿Pero te llega a molestar? No. No, ni se siente ni nada. Pero no es algo que se arregle dándote una ajustada de los huesos así. No creo. Qué chistoso, amigo. Ah, dos triquis. Oye, estaba poniendo aquí una nota de último momento. Solo quería hacer tiempo. Pero, ¿qué más, amigo? ¿Qué más hay que recordar de...? Esta temporada hemos sido más constantes, ¿no? Pues sí, desde el 119 y ahorita 200. O sea, no lo hemos hecho el día que es, pero... Nos aventamos ya 80 episodios desde que regresamos. Constante. 80, de verdad. Sí, pues regresamos en el 119, 81 episodios. Ah, cierto. Pues yo creo que también, aparte de ser más constantes, hemos sido más flexibles. Porque, o sea, antes era de que si no podíamos tal día, pues ya no lo hacíamos. Uh-huh. Y ahora sí es como, bueno, si no lo hacemos el lunes, lo hacemos el martes o lo hacemos el miércoles. Justo creo eso que, iba. Uh-huh. Creo que no lo hemos hecho, si acaso alguna vez lo hicimos un jueves, ¿no? No recuerdo, el Pwner en jueves. Ese era el día original del Pwner, ¿no? Los jueves. Sí, no, el lunes, ¿no? Salía el lunes. No. Ah, bueno, o sea, el grabado. Pero sí. Los en vivo, era miércoles. Era un miércoles, ¿no? Pues fue jueves, fue el miércoles y ahora el lunes, se supone. Sí, ahora el lunes. ¿Qué más que está diciendo el chat? ¿Dicen algo? Dice Atamo que la herida del corazón. Esa herida. Mil heridas. Mil heridas. Oye, saludos a mi novia Edith, que está como Ed Sango. Poli. ¿Escucharon eso? Ay, sí, sí lo escuché. Qué sí. Miedo. Sí, sí, se está cayendo el cielo. Bueno, a ver si no se va la luz, Esperemos que no. Mira, bueno, afortunadamente. Ajá. Afortunadamente, Charmin, si se va la luz, pues. Como estamos en localizaciones geográficamente puestas, pues no se caería esto, ¿no? A menos que se me vaya la luz a mí. Pero esperemos que no. O sea, no, no está lloviendo por allá, o sea, Saf. Ah, acá no, acá todo está tranquilo, pero a lo mejor sí, sí se le va a echar bien porque ya no dijo nada. Ah, aquí estoy. Ah, ok, ok. Solo le gusta estar calladito con Drax. Drama, le gusta el drama. Ignorarlos. Digo, sí, ¿qué? Sí. Sí, el drama. Sí. Sí, aquí soy el click ese de que está jugando Minecraft. No, ¿cómo crees? click. ¿Qué más hay que decir del...? No puedo creer que nos tardamos tanto en hacer 100 episodios otra vez. No, nos tardamos tanto, al contrario, nos tardamos menos. Ajá, porque fuimos más constantes. O sea, ¿estás diciendo que del 0 al 100? No, del 0 al 100 es un tiempo... Sí, es más que del... ¿Del 100 al 200? 100, no. No, sí nos tardamos mucho, porque fue la pausa en el... Es que fue un año. Fue 118, un año sin... ajá. Yo sí, lo único que recuerdo es que habías dicho que te iban a fumigar. Y fue como, ok... No, ¿qué? Fumigar no. Sí, incluso está en el podcast. Me cambié de casa. Página. Bueno, eso. Sí, se cambió de casa. ¿A poco por eso nos pausamos? Iba diciendo, sí. Nos paramos. Pero... Sí, porque, bueno, esa es la versión oficial, pero la realidad es que nos peleamos. Sí, como Lennon y Ringo, digo, y... Y Paul. Y por eso el episodio 119 es tributo al eco que se oye en la azotea, o sea, como los Beatles. Uy, en la azotea. Ya está cayendo. Ay, sí, ya se oyó cómo se vino. Uy, de la nada, ¿eh? ¿Qué onda con esta lluvia? Se oyó cómo se vino, Asaf 2019. Déjame checar que no me esté inundando. A ver. Chécale. ¿Qué más? Pero, bueno, también, ¿sabes qué? Ya por fin sabemos usar el micrófono, porque yo recuerdo que del 0 al 100 todavía batallábamos para eso. A ver, amigo, yo nomás digo que tú te quedaste con el micrófono, entonces si alguien no lo sabía usar, ¿eras tú? No, o sea, pero hablo de los primeritos, no. Ya después que cambié de consola, o sea, es que pasó algo bien curioso, porque... En el 118 todavía usábamos Mixler de una hora y lo cortábamos cada hora porque existía ese plan. Entonces cuando regresamos queremos meternos a Mixler, pero la cuenta en la que estábamos de Nación ya no tenía esa versión, esa facilidad de hacerlo cada hora. Tenías que pagar o era nada. De hecho, ¿te acuerdas que empezamos a optar por Mixler porque era gratis? Sí, o sea, es que Mixler muy al principio te dejaba hacer 3 horas gratis. Y después pasó a 1 hora gratis. O sea, podías hacer 5 horas, pero tenías que cortar e iniciar. Y después ya terminó por ser absolutamente de paga. Sí, de paga. Uh-huh. Entonces cuando regresamos, cambiamos de plataforma a YouTube. Y fue un desmadre de controles. Ya hasta que encontré otra forma de fue que descubrí la consola que uso actualmente. Pero fíjate. Oye, pero ¿por qué usas la consola? Yo con Mixer solo uso el micrófono ya. Es que me gusta más porque me gusta tener como que todo en niveles separados. Ah, ya. Y se ve más pro, lol. Pues así lo tengo también yo. ¿Sí? Los tengo ustedes, tengo mi audio y aparte el playlist en Mixler. ¿Tú pones el playlist en tu reproductor? Sí, yo pongo el playlist en un reproductor aparte. Ahí pero está. Ahí el detalle. La diferencia es que puedo tomar el audio directo de la compu. Y así es como meto. ¿Vale? Con Tito y Charmin, ¿quién ganará? No. O sea, me refiero a que... O sea, a mí me acomodo más así y puedo meter audio de YouTube. Y estarlo monitoreando sin que ¿cómo se dice? Se empalme con nuestro volumen. Ajá, o sea, ya ves sí, que... Si yo quiero meter audio de YouTube, sí, tengo que decirles a ustedes que se callen. Exactamente, justo por eso. Pero bueno, Sí, había una temporada que hacíamos eso, ¿no? Que no vayan a hablar. Sí. Sí, recuerdo. Un tiempo de, a ver, cállense. Sí, aquí entonces yo puedo mutear todos los canales por separado. Pero bueno... Cosas técnicas, amigos. ¿Qué más hay que decir? ¿Hablamos de algo de noticias? Sí, amigo, vamos a darle las noticias, que creo que sí hubo, pero ahí sí, si falta, pues ahí le checamos. Mire, si para empezar, Jovic ya por fin es fichaje oficial del Real Madrid. ¿Qué? ¿Okay? Pasa por 60 millones del Eintracht de Frankfurt. ¿Pero quién por quién, perdón? ¿Por quién qué? O sea, ¿qué jugador? Luka Jovic. Ah, oh. Ah, este. Sí. ¿Quién quiere a ese? Nadie lo quiere. No se crean. Ajá. No, o sea, sí es cierto, pero no se crean. Vamos a hablar de las cosas que nos interesan. Ah, ya había abierto medio tiempo, amigo. Pero, no, ahí te va. Checa, empezamos con la WWDC. ¿Qué les parece? Dale, dale. Mira, ¿sí? Entre lo destacable, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Ayer. Ayer. Pues hablaron de iOS 13, el Dark Mode. También vi que estaba la... Bueno, lo que causó mucho ruido fue la Catalina Fernández. El nuevo sistema operativo de la Mac. Que la Catalina, la dama del buen decir. Hay aplicaciones, Mac con iPad, ¿no? Y también vi que ya Mac iba a tener, iPad iba a tener su propio sistema operativo. Sistema operativo. Ya se iba a separar. Ajá, iPad 2, ajá. Sí, de hecho eso fue como interesante porque, pues, prácticamente poco a poco el iPad se va convirtiendo en una Mac. Sí, entonces, pues es interesante ver hacia dónde nos lleva. Por ejemplo, yo sí he estado, por ejemplo, pensando en ya tal vez no comprarme una nueva Mac y optar por un iPad, y porque para allá va el iPadOS de, pues, que lo utilices como una herramienta para crear y desarrollar. Oye, que estaba viendo que ya va a tener soporte para mouse también, ¿no? De eso no estoy muy seguro. Creo que todavía falta que ya tenga, o sea, porque ya tiene sus teclados y eso, pero falta ya que tenga un mouse y ya sería totalmente pues una computadora personal. Uh-huh. La otra era que también ya podías utilizar el iPad, como decías, como una pantalla secundaria de tu MacBook. Sí, eso sí. Y también, ¿qué otra cosa? Lo de... el iOS 13, que solamente a partir del iPhone SE para arriba, ¿no? O sea, ya tu iPhone 5S ya. Ese quedó sin... No, y aparte ya había durado bastante, ¿no? O sea, todavía el iPhone SE pues no es como que digas muy nuevo. No, pero todavía... Ese es el único que sobrevive. Ah, también, ¿sabes qué? Lo de iTunes. Que van a desaparecerlo como tal y van a sacar tres aplicaciones por separado. O sea, podcast. Sí, lo dividieron, ¿no? Ajá, podcast, música y películas. TV. Es un nombre. Ajá, TV. Era un nombre súper icónico, ¿no? iTunes. Pues eso me parece bien. Sí. Que a lo mejor así. Por ejemplo, yo nunca utilizaba iTunes en cuando tenía mi iPhone. Nadie. No, no es cierto. Pero, pues, por los podcasts sí está chido. Sí, o sea, mira, está chido porque... Pero ahí ya está la de podcast, ¿no? Aparte, siempre hubo podcast, ¿no? Aparte. Sí, pero en solamente en iPhone. O sea, no había una aplicación de podcast tal cual para... Sí, sí, creo que sí había una que se llamaba Podcasts. ¿Pero para Mac? Para Mac no, para iPhone. O sea, por eso, pero para PC no había una como tal. Ya te entendí, sí, no había. Oye, por ahí nos dice Atomo, en la chamba intenté usar iPad Pro y me sentí súper restringido, es como para prueba de pendejos que apenas van con sus rueditas de entrenamiento. Es que aún me deje pasarle música a mi iPad, que partan lo que quieran. Oh. Pues yo no tengo nada de iOS. Pues es que yo creo que si quieres utilizar un iPad como una especie de computadora personal, pues sí depende mucho de qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, a qué te dedicas y si hay las herramientas para que puedas desarrollar pues lo que haces. Yo me compré un iPad para ver Netflix. En la cama, a gusto. Sí. Sí, es un tamaño válido para ver contenido. Yo también, ¿sabes dónde lo vería? En el baño. Ah, también. Claro. Sí. Siempre. Pero, por ejemplo, ya, ¿qué te gusta el iPad? ¿Son 7 pulgadas? 8, ¿no? 8. No, bueno. Es que ya, por ejemplo, el Pro, hay uno que es hasta como de 11 y media, algo así. Bueno, ya es un buen tamaño para ver. Para consumir contenido. Sí, es que el Pro ya es está muy grande. El Pro es de 10, ¿no? No me acuerdo, pero ahorita checo los. Oye, ¿vieron esta computadora? La Mac Pro. ¿El rallador de queso? Que vuelve a sus raíces, ¿no? O sea, es una computadora, está viendo las especificaciones. Y es bastante. Ya tengo la nota. Hay un iPad Pro de 12.9 pulgadas. Oye, ya es un monitor eso. Sí. Es el tamaño de una pantalla y de una Mac. Sí, exacto. Mira, está el Mac Pro. 28 núcleos. Servicio de refrigeración pesado. Y no marca con los 1.5 terabytes. Pero de que es de RAM, nada. Es que no dice. Ah, sí, 32 de RAM. $6,000. Sí, cuesta el rallador de queso $6,000. $6,000. Ah, ¿Y si vieron cuánto cuesta el stand para el? No, el monitor. Es que es un stand, no. Solamente, o sea, es solamente sí, la base. La base te la venden, ¿no viste eso? Sí. ¿Qué? ¿La base te la venden? Te venden la base. $1,000 por la base. O sea, puedes comprar el puro gabinete por $5,000 y $1,000 por la base. O sea, si es la base más cara de la historia. Sí, no mames. Qué tontería. Incluso salió en la cuenta de Humans of the Late Capitalism que sale toda la gente como tomándole fotos a esta base. Y muy, muy humans, ¿eh? Muy humans. Pues sí. The Late Capitalism. Pero sí, no manches, qué pedo. El monitor está chido. Sí está chido, o sea, es un monitor 6K, que ya sabemos que la calibración de color nunca falla con Apple. Sin embargo, $5,000 por un monitor, no, gracias. O sea, vas a pagar casi $100,000 por un monitor. Exacto. Pues nada más con la base, o sea, con eso ya te armas el 80% de una computadora súper mamaloncísima. Así es, no, están mal esos muchachos. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Atomo la va a comprar. Ah, ¿neta? No creo. No sé. Oye, también hay que aclarar que llega este mismo año, llega en otoño, el rallador de queso. O sea, estamos hablando de que si compras el rallador, que son $6,000, más el monitor y... Que es justamente lo que decías, Tito, de que regresa a lo básico. Pues recordemos que los modelos anteriores al bote de basura o cenicero, como gusta llamarle, pues era así. Sí, o sea, estoy haciendo cuentas, serían... Bueno, un abrazo por ahí a Vincent Van Rivers, feliz aniversario, un abrazo y... caluroso. ¿Aniversario? Es un aniversario, ¿eh? Es poner 200. El bicentenario de episodios. Y dice que cuando la reunión en Guadalajara, te encargamos, Tito, por ahí que organices la... Claro que sí, estamos estamos gestionándolo. Dile a Charmín que viene para acá en noviembre, pero no quiere venir el culo. No, ¿a dónde vienes, a Tlajomulco? Voy a entrar por salida, sí, a Tlajomulco. ¿Pero es en viernes o sábado? O sea, yo llego el sábado en la mediodía, supongo, en la tardecita. Y este, y me voy saliendo del concierto. Oye, hablando del costo de la Mac Pro, este, de todo son como $11,000, $12,000, ¿no? O sea, que a precio de aquí, ¿qué te gusta? No, pues mucho. ¿35? ¿$12,000? ¿35,000 o $40,000? No sé. O sea, obviamente el tipo de cambio es una cosa, pero más lo que le inflan aquí. 235,537.20 pesos. ¿Peso mexicano? Ajá. Un cuarto de millón. Por andar en onda con tus cosas de Mac. Ah, cabrón, sí es cierto. No, ya está, está. Y eso solamente a tipo de cambio. O sea, yo digo que aquí ya, ya es un carro, amigo. Sí, sí, y un buen carro. Un camionetón, Tito. Sí. Pinche lobo. Sí, sí, está muy lujoso ese pedo, pero. ¿Cuál pero? No hay pero ahí, está bien caro y ya. Dije ese pedo, no pero. ¿Qué más hay que decir de la. De la WWDC? Está la beta ya para Catalina, ¿no? Ya está para desarrolladores. El iOS 13 llega hasta septiembre, ¿no? Más o menos. Septiembre, octubre. No sé exactamente cuándo. ¿Qué más hay que decir? Dice, no, el 5 está bien barato. Yo estaba súper emocionado por el monitor, pero está como en 100,000. Sí, sí, está como en 100,000 varos más los taxes. Ponle tú como unos 120,000 bajita. 119,999. ¿De qué hablas? Ah, ¿el puro monitor? Sí, el puro monitor. No mames, 100,000 varos por un monitor. Sí, no mames. Es demasiado. Está exorbitantemente caro. Ah, oye, de lo de alguna de las funcionalidades de iOS 13 era que podías compartir el audio de los AirPods, ¿no? Más bien de tu celular o tu dispositivo a dos AirPods. Sí, sí, o sea, para evitar que, pues, que tuvieras que prestar, o sea, que solo escucharas música de un lado, ya puedes compartir música así. Uh-huh. Está chido. Y también vi que podías contestar los mensajes dictándole a los AirPods. ¿Qué más? Oye, pero ¿quién tiene AirPods? Ah, mucha gente, amigo. Sí, sí, aunque fíjate que yo no soy muy fan. Sí, sí conozco gente. Bueno, conozco a una persona. Yo conozco dos que tienen sus AirPods. De aquí del trabajo, de hecho. Ay, no, pero... si nos vamos al trabajo, pues hay muchos más ahí en trabajo. Sí, pero me refiero a que, no sé, me siento que se ve medio autista con tus audifonitos así. Sí, por ejemplo, cuando salieron, me acuerdo que puse un tweet de te vas a ver bien autista con ese pedo y me acuerdo que hasta Bellic lo fabió. Ah, no, pero lo... Y es estrellita, ¿no? Bueno, el punto es que sí, se me hace como que... como que eres ese niño que quiere ponerse algo en las orejas. Y ya, o sea, yo sé que... Está práctico, ¿no? O sea, para correr no te estorba el cable o algo, pero no sé. Siento que es como... Como... No sé, como taparte los oídos así con papel o yo qué sé. Pero pues siempre... Ya tiene mucho tiempo que existen los audífonos Bluetooth, amigo. Sí, sí, sí. Pero sí. Nadie quería audífonos Bluetooth. Ok. Ya, no voy a decir nada. No, sí, o sea, a mí yo sí, yo tengo unos, o sea, y son prácticos, por ejemplo, no sé, o sea, para correr, debe ser ves, cómodo. Ya aquí ya saltaron las alarmas, autista, ¿te estás burlando de las personas autistas, Tito? Me estoy burlando de la gente con audífonos inalámbricos. Ya ves, que no deberías usar la palabra autista como insulto. ¿Quién dice? Muy mal, Tito, ¿eh? Nos van a vetar. ¿Quién nos va a vetar? El productor. ¿El producer? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir de la WWDC? ¿Vieron lo de la nueva serie de Apple TV? Se llama For All Mankind y es como de astronautas. No. Ah, no, sí vi algo, pero ya no vi más. Oye, también sabes algo que se me hizo interesante, de que Apple te iba a crear como correos falsos para evitar el spam y que te podías loguear ya con ese mismo correo, ¿no? Ajá, y ¿quién ponía? ¿A Facebook y a Google no le gusta esto? Lo pusieron en Nubis, ¿no? Sí, no, que para la privacidad, para que otras compañías, Google, no te anden ahí quitando cosas, datos, lo que sea. ¿Pero de qué hablas, amigos? Si aquí cualquier persona le da... Que según los tests eran para esto, ¿no? Para juntar datos. O sea, los tests de... Adivina qué... Personaje, sí, no sé, Cambridge Analytica eran eso, era una aplicación de test. Ajá. Estaban muy de moda, ¿recuerdas en 2009 que fue la influenza? No recuerdo. Estaba el boom. Recuerdo la influenza, pero estaba muy preocupado porque iba a reprobar una materia en ese entonces. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Te promediaron o cómo le...? Porque fue casi un mes sin clases. Porque, ¿cómo le hicieron? No, en vez de usar 4 calificaciones para promediar, solo usaron 3. Uh-huh. Y eso de cierta manera me ayudó, creo. No me acuerdo, creo que necesitaba un 9, un 10, algo así. No, necesitaba un 9 y saqué 10. Pero porque literal fui a dar lástima un día así de, es que necesito un 10, no lo voy a lograr. Haga paro, profe. Sí, era una maestra, le decía, no, maestra, es que necesito un 10, y sí estoy estudiando, pero pues está canijo, como que no le entiendo, y además me dijo, no, sí, estudie. ¿Y si te puso el 10? Sí, yo siento que estuvo fácil el examen, pero sí, seguramente no saqué el 10. Debería haber sacado como un 9, siendo optimista, y seguro un 8. ¿Por qué, amigo? ¿No crees en ti? Pues sé mis capacidades, Tito. Pero Batman y no si tiene me límites, y si me preguntas ahorita algo de eso, no, no me acuerdo nada. Ok, oigan, aquí hay un tráiler de algo que no vi. No importa cuándo diga esto. No, no se crean. ¿Quién lo puso? No sé, ¿quién lo puso? Tú lo pusiste, Zap, ¿no? ¿Qué? El tráiler. Sí, pero no puse el tráiler porque supuse que ya lo habían visto. Yo no sé ni de qué es. Cuéntanos. ¿Cómo? La nueva película de Guillermo del Toro. Ah, ya tiene nueva película. Bueno, él la produce, que es la de... Si la produce, entonces no cuenta. Pero él es el que está detrás de ella, es el que la está impulsando. Ah, eso decíamos de Pacific Rim 2. Cuéntanos más de esta película. Yo sé, bueno, que es que he visto Total in the Dark. Les recomiendo que vean el tráiler porque está chido. La verdad, sí da miedo. Sí hubo 2-3 momentos en los que dije, ¡ala, ALB! ¡Qué pinche miedo! Entonces, pues sí, se ve mucho la mano de Guillermo del Toro. Se nota que, pues, que va a estar buena y que siento yo que es como la parte de It, la película esta de hace 2 años, que no dio tanto miedo, pero ahora sí va a dar miedo, más o menos algo así. Se supone que va a tratar sobre unos niños que encuentran como un libro que tiene unas historias, y las historias, cada una se centra en uno de ellos, y van sucediendo cosas como están escritas, y pues están intentando salvarse, porque los están pues desapareciendo. Entonces se ve bastante buena. Ok, el director es André Obreda, no sé cómo se dice. Sí, yo creo que sí. Pero es como del género, ¿no? O sea, es, ¿sí? es el género que maneja. Bien horror, algo así. Uh-huh. Y es producida por Guillermo del Toro, ¿no? Aquí lo estoy viendo el tráiler mientras estás platicando de ello. Dice Atomo, o sea, es Goosebumps, sí, suena no, eso. No, amigo, no, a ver, yo vi Goosebumps y me arrepiento mucho de haberla visto. Y desde el tráiler se veía mala. No, Goosebumps. O no se ve mal. Goosebumps, ¿en qué salían? ¿Fox Kids? Sí, ¿no? Uf. Sí, sí, sí. Incluso los libros, ¿los han visto? Están bien chidos. No, no se ve que ve libros. O sea, las portadas de los... Sí, de hecho, originalmente son libros. Uh-huh. Son como novelas cortas, ¿no? ¿Qué? Sí, chécate las portadas, están súper chidas. Hay uno, por ejemplo, de... No sé si salió el capítulo, pero el libro se trata de una niña que tiene una cámara y a todo lo que le toma foto, en la foto sale como una desgracia. O sea, le toma una foto al carro de su papá y el carro sale estrellado. Chocado. Ajá. Oye, Goosebumps, la serie, pues, nada más porque a lo mejor estaba falta de producción, pero si eran historias acá, no, medias está muy chido. Sí, claro. O sea, y muchos de los finales eran como, quedaban abiertos o no eran como felices. Sí, ajá, sí. Muy, como giro de tuerca de que al final los malos siempre ganaban, ¿no? O recuerdan, bueno, eso es un cliché, pero... Es que hay un capítulo en Arnold también que se trata de eso, pero hay uno de un niño que dice que su vecino es vampiro. Y nadie le cree. Y al final como que todo es como que, no, mira, ahí hay una justificación de por qué. Pero al final sí es vampiro. Y no, es al final los papás son vampiros. Se le dicen, es tiempo de que te digamos la verdad o algo así. Uh-huh. Que él también es vampiro o algo así. Entonces yo siento que el nombre viene por ahí, por ese tipo de finales que era como... Como wow, era el giro en la tuerca, como dices. De mis favoritos de Escalofríos. Escalofríos. Los de las máscaras. Que se les adherían como a la piel. Uy, oh, muy bueno, ese me daba mucha ñañara. Y también los de... Y está chido porque la niña de la 1 sale en la segunda parte. Hay como continuidad. Oye, dice Mildred que sí han visto el episodio de Bob Esponja en el que Calamardo se suicida. Eso es tan... Eso es tan 2000... Eso es tan así en el 98. No, no te creas, Mildred. Saludos. Oye, pero sí nació... Perdón, o un poco después, no estoy seguro. 96, amigo. Ay, ¿qué más? Bueno, siguiendo con el tráiler, ¿qué más nos puedes decir? Sí se ve terrorífico el espantapájaros. Sí se ve que si te lo encuentras en la noche, sí te saca un pedo. ¿Amigos están ahí? No. Estamos, Asaf, que ya se fue. A ver, Asaf, ¿tú que lo viste? Yo ahorita lo estoy viendo, pero ¿qué más? Pues mira, esa cosa desde que ves el primer, cuando agarra el bat para pegarle al espantafuegos, es como, this is not gonna end well. Esto no va a terminar bien, amigo. No lo hagas, ¿por qué le estás pegando al espantapájaros? No lo hagas. ¿Te fijas cómo nos traduce al español su frase que dijo en inglés? Sí, porque es que... Seguramente no le vamos a entender. Amigos. Sí, o sea, perdón por estudiar en prepa abierta. Digo, de pública. Estudiaron en la misma prepa. Sí, solamente sí. Era... ¿Ya sabes cómo es Asaf de mamador que se siente que estudió en prepa privada? Pues lo dije primero en inglés porque fue como se me vino primero a la mente. No te creas. Ay, o sea, yo pienso las cosas en inglés, güey. No. Eso fue lo que dijiste, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Bueno, entonces sí, hombre, ¿por qué me peleó contigo? Sí, amigo, sí, es así como... Está, a ver, pero tradúcenos el título de la peli, porque no sé. Yo veo las películas en español, carnal, porque no alcanzo a leer los subtítulos. Lo intenté y mejor lo dejé así. A ver qué tal, ¿eh? A ver, se ve prometedor. Sí, por ahí Vincent Van Rivers, Escalofríos y Le temes a la oscuridad eran de mis favoritos. Sí, también Le temes a la oscuridad me gustaba bastante y me daba mucho miedo el intro. Es que sí estaba pero, tétrico. ¿Cuál? ¿El de Le temes a la oscuridad? Sí, a mí me daba mucho miedo el columpio. Oye, me gustaba que se juntaban estos como amigos y siempre empezaba con hoy hablaremos de la historia de... Y aventaban el polvito, ¿no? Oye, y creo que en realidad no me daba miedo el columpio, sino que después del columpio seguía una escena, no me acuerdo, de un mono o algo así, que me daba miedo. Entonces, cuando salía el columpio, sabía que tenía que taparme los ojos para no ver la siguiente escena. ¿Cuál era? No lo recuerdo. Oye, no me acuerdo de tantos episodios de Le Temes a la Oscuridad, pero me acuerdo de uno en específico. Hay como una máquina de... Ay, ¿cómo se llama? Que tiene como dos palanquitas y tienes que pegarle a la pelotita, se me olvidó el nombre. Pinball, ajá. Y se trata de que una niña o una protagonista se queda como atorada ahí. Ah, sí, como que sí lo recuerdo. ¿Te acuerdas? Y al final trata de salir, pero se acaba en que se queda atrapada ahí para siempre. Qué miedo. ¿Sabían que antes de su debut en Disney Channel, ahí apareció primero Ryan Gosling? Claro, amigo, todos sí. Lo sabemos. Ay, era por si no sabían, pero qué bueno que sepan. Sí, tenía el dato. No me acuerdo de tantos episodios de Temes a la Oscuridad como de Escalofríos. Me acuerdo del episodio final que era que las cosas sucedían en la vida real. ¿Cómo? Y que eran como dos episodios. O sea, ¿era una metahistoria? O sea, que en vez de que contaran la historia, sucedía en el mundo real. O sea, en el... sí. Ya ven que todo era cuando contaban la historia. Entonces, en vez de... Algo hicieron mal, como con el ritual y... Les pasó en la vida real. Les pasa en la vida real, ajá. Ya veo. Ah, también... Bueno, había otro episodio de Escalofríos donde... Había como una hormiga en un avión y al final la hormiga no desaparece, sino que está como en el baño, pero es gigante y así se acaba. O sea, eso me gustaba. Que no eran finales. Ah, ya, sí. ¿Sí sabes cuál? No eran finales. Sí, era muy raro. Dejaban abierto y cualquier cosa era como de... O te quedabas como pero de... no pasó. Ajá. Con la duda. Sí, eso me gustaba. Pues había otro donde... también de las hormigas, pero que las hormigas eran las que eran como los dueños del... Como si los humanos estuvieran en un hormiguero y las hormigas eran como dioses que los observaban. Uf. Ese tipo de giros en la trama me gustaban. Oye, había un muñequito de ventríloco, ¿cómo se llamaba ese? Ah, es el que sale en la película. Sí. ¿Cómo se llamaba? Dali. Oye, pero entonces la película es como de risa, ¿no? Es comedia. Sí. Sí, la verdad es que no es buena. No. O sea, así dije, ay, ¿por qué veo esto? Ni como comedia se salvó. Solo yo Jack Black. Jack Black me cae muy bien. Y es lo más chido, y ya. Fíjate, yo esperaba de Jumanji 2 que iba a estar muy mala, pero no, es buena. Sí, sí es buena. Es buena película. Alérgico al pan. Y a la su una de sus debilidades es... ¿Qué? ¿La fuerza? No, el alérgico al pan. Ah, bueno, su debilidad es el pan. Que tal vez me gusta mucho. Ajá, y... Y explota. Sí, explota. Pero una de sus fuerzas... No, una de sus debilidades es la fuerza, ¿no? Es débil a la fuerza, según eso. No. O sea, corre muy despacio, recuerdo. No me acuerdo, pero no era así, no era como débil a la fuerza. Es que tenía otra debilidad aparte del pan. Ahí. A ver, el experto en Jumanji. A ver, ¿quién? Jumanji 2, mira. Jumanji 2, aparte solo se llamaba Jumanji, ¿no? Sí, solo se llama Jumanji. Bueno, es que si digo Jumanji es que Robin Williams. No, la serie es la del 96. Pues sí me gusta mucho la primera. Creo que envejeció bien. O no tan bien, no la he visto recientemente. El león que sale ahí ya se ve chafilla. Yo antes sí me la creía, ya lo veía y decía, no manches, es un león. Mira, aquí estoy buscando. Oye, por ahí dice Vincent, el episodio donde unos niños sospechan que su maestro es un monstruo siempre me sacó de onda. Es buenazo. No lo recuerdo. Dice que. Mira, así, aquí está, mira. Oh, Dios, que lo invitemos. Las debilidades son el pastel, la velocidad y la fuerza, así tal cual. Tenías razón, ya ves, y uno dudando de ti. Es que pues, Tito, siempre hay que dudar de él. Sí, es que con tanta piedra hay que dudar. Está bien. ¿Qué más noticia tenemos? Tenemos Rocketman, 7.7 en IMDb, no sé si eso es bueno o medianamente bueno. ¿Tiempos? Bueno, en esos tiempos 7.7 IMDb, uff. Oye, ¿vieron? Hablando de IMDb, ¿vieron lo de Attack on Titan? Sí, estuvo culero, ¿no? Que el fandom de Rick and Morty se fue a darles mala calificación. Ah, ¿neta? ¿Por qué? Pues porque son pinches tóxicos. O sea, básicamente lo que pasó fue que el... No sé si este episodio o la temporada completa estaba de lo mejor rankeado en IMDb. Junto con Breaking Bad. Bueno, sí, pero Breaking Bad. Entonces, pues sí, el fandom fue a calificar mal, lo demás. Mal para cambiar las... que también la pasó a Breaking Bad, o sea, en el sentido de que empezó muy alto y conforme fueron más calificaciones, la calificación se fue como ajustando. Tú sabes, cosas de estadística. Pero bueno, Rocketman... No sé, amigo, la verdad es que esa materia la pasé de noche. Sí, yo tampoco lo sé, Tito, no sé de lo que hablas. Ok, bueno, pero el punto es que entre más calificaciones... El punto es que... Se aleja de lo, más, del 10, pues. Entre más corriente, más ambiente. Entre más corriente, más ambiente. Pues no sé, yo he escuchado opiniones encontradas de Attack on Titan. O sea, que sí bajó un poco. Pero hay gente que dice que sí está muy chida. Entonces, no la he terminado, fíjate. Es más, me da pena decir en qué capítulo me quedé. A mí, yo me quedé en el tercer, cuarto capítulo porque la verdad no me atrapó. O sea, sí quiero darle la atención, pero ahorita estoy con JoJo's, que no le he avanzado desde la semana pasada, LOL. Por eso nosotros no la hemos visto, amigo. Sí, estamos esperándote. Sí. Claro, no, sí. Estaría esperando que nos dijeras. ¿A que si me siguió gustando? Ajá, dice Átomo, está bueno el plot twist de la historia, pero está ahí. Dicen que el segundo arco se pone chido también. Que no vale la pena, mejor veamos algún video donde explica todo. No, sí le voy a dar su checada, van a ver. Oye, pero de Rocketman, ¿qué? Está, hay que ir a verla, es mejor que Bohemian Rhapsody. Oye, pero pues dicen que también es porque pues todavía está vivo Elton John, entonces él sí estuvo ahí diciéndoles que sí, que no. Y que, oigan, ¿sí supieron que en Rusia censuraron las escenas? Sí. ¿Es ok? Sí. ¿Se enojó Elton John? ¿Ah, sí? Sí, ay, ¿por qué censuran mis escenas de sexo gay? Que de hecho, esa canción de Elton John me gusta, esta Rocketman. Ah, pensé, sexo gay. También el sexo gay. ¿Cuándo sale? Ya está por salir, ¿no? Rocketman. ¿O ya salió? Ya... No, creo que todavía no se estrena en... Ah, no, sí, se supone que ya, que el 31 se estrenó en México. Sí, se estrenó el jueves, viernes pasado. Es cierto, sí, ya están las funciones aquí. Sí está. Ah, no lo he visto. Mire. No sé, habrá que darle una checada. La verdad es que de Elton John conozco muy, muy poco. Yo nada más como dos canciones. Pero como biopic, pues veamos qué puede ofrecer, ¿no? ¿Ustedes saben quién es el protagonista? O sea, ¿quién es el actor que interpreta a Elton John? Claro. Estabas bajo influencia de la piedra cuando lo discutimos, ¿verdad? Es que no recuerdo el nombre del actor. Solo es el de hacer... Kingsman. Es que no he visto Kingsman tampoco. Ah, okay. Taron Egerton. Ya, así. O sea, tampoco tenían que pendejarme, amigo. Solo tenían que decir su nombre. No podemos hacer eso, Tito. No sería un poner, sí. Okay. Exacto. Ok. ¿Saben qué? Me aventé en el camión hace poquito. Vi Ocean's 8. ¡No lo habías visto! La... No, con la, las chicas, no. Me gustó. Fíjate, es que me gustan las Hate Movie. ¿Sí te gustó? A mí no me gustó tanto. Pensé que iba a estar mejor. O sea... Pues... es como muy... Solamente es el atraco y ya. O sea, realmente no expande la historia. No, no hay... Pero está, a mí se me hace que está bien hecha. Sí. Todo, los chistes... Es redonda, es redonda. ¿Por qué no te gustó tanto? A mí sí. No sé. Fíjate que justamente... siento que estuvo medio sosa. O sea, ahora spoiler. Yo pensé... Bueno, es que no sé. No, no he visto la... ¿Qué sigue de Ocean's 12? ¿Hay otra todavía? Es que no la he visto. Entonces, no. Ya, no sé si ya me spoileré o no. Pero bueno. Pues, puede que consideres spoiler, tal vez. Pero, incluso ¿por qué pensé es mala, como... ¿sabes? ¿Por qué? No, es que la película está bien. Solo pensé que me iba a gustar más. O sea, ¿acaso es porque son mujeres, Asaf? No, amigo, no. Pero fíjate que tal vez el problema es cómo está escrita, porque si recordamos también Ghostbusters, la nueva, sufre como de algo parecido, como que se queda ahí a medias. Uh-huh. Pero no es culpa de las actrices, porque son grandes actrices y que pues, en otras ocasiones pasadas me han hecho reír bastante. No, a mí sí me gustó Ocean's 8. O sea, me parece bien hecha ya. No va más allá de ser una película de atraco y ya, punto. Te digo, no expande la historia, no hay... Yo sí pensé que iba a salir Sí, yo también, como al final o no sé si después de créditos, que no me quedé. Pero sí esperaba como un... Al ser como este maestro del engaño, como que esperaba que había fingido su muerte, ¿no? Pero no sé, o sea, no fue por ahí. Sí, yo pensé que dice Tomo, está buena para arrollarte. Comparto con Asaf que está mala. A mí sí me gustó. Voy a irse al choste de los dos. O sea, no es... Es que no se sale de la fórmula, ¿no? O sea, la manera de presentar a los personajes, el objetivo, el medio, el momento de tensión cuando algo del plan se sale de control... la resolución, todo es como muy muy dentro de la fórmula, y fuera de eso no aporta nada, ¿no? Pues no, pero bueno. No la hace mala. No, es cuestión de gustos. Por ejemplo, esta Ready Player One. La gran película, gran libro. Gran libro. La mejor adaptación de un libro a los... Eso lo... Los videojuegos. Porque está Pixels, tiene razón. Y todo ese service, amigo. Uf. Pero Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya ni hablamos de Rocketman. Pues nada más eso, que trae buena calificación y trae buenas críticas. Okay. Y pues yo siento que... podría ser una mejor biográfica con un personaje de la comunidad gay LGBT que Bohemian Rhapsody. Okay. Muy bien. Oye, como siguiente nota, ¿vieron lo de Ouya? ¿Sí? Ah, sí, que va a cerrar. Por ahí lo retuiteé hace poquito. Nadie nunca. Sí. Ahí te va, pero chécate, o sea, lo interesante no es que cierre, sino lo que deja después del cierre. O sea, las compras o lo que tenías, los juegos que tenías en tu Ouya van a desaparecer. Sí, o sea, básicamente lo que va a pasar es que se van a convertir en demos o pruebas, como eran. O sea, básicamente... Es un problema, sí, tu juego se va a pasar, ¿no? a modo demo. Modo demo, entonces, ajá. O sea, ya no se puede jugarlo. No hay forma de que puedas como tenerlo offline, o sea, el momento de que los servidores se van, se va todo. Pues ahí están las rentas digitales, ¿no? De los problemas. ¿De quién te burlabas vos? Mira. ¿De quién te burlaste? Gran video de esa niña, ¿eh? Entonces, pero bueno, también recordemos que, ¿en qué año salió Ouya? Ya hace un buen rato, ¿no? ¿2012? ¿2013? Más o menos, empezaba el Pwner. Sí, sí, sí. Digo, no pues sé hicimos, qué... hicimos el concurso de Ouya en Campus Party 2013. La Ouya de frijoles, lol. que... Realmente nunca despegó la plataforma, ¿no? Sí, no. Casi decir que nació muerto. Y aparte eran juegos como muy... Ni siquiera muy terminaron. De Android. Ajá, o sea, ajá, como incompletos o... No incompletos, o sea, muy de Android. Pues es un sistema operativo basado en Android, ¿no? Ajá, pero o sea, me refiero a que no había como ninguna propuesta interesante, o sea, que yo recuerde. No es como, güey, no. Necesito un Ouya porque está el Assassin's Creed tal, ¿no? Sí, no, es que se suponía que era como para desarrolladores. Exacto. Y que podían, exacto, hacer sus juegos y así. Pero como que de ahí nunca salió, ¿no? O sea, nunca se le vio más allá de una consola como para desarrollo. Exacto. Sí, no, salió. De hecho, aguantó demasiado, ¿eh? Sí, sí, o sea, son casi 6, 7 años. ¿Pero quién la compró? ¿Alguien la compró, no? Pues Descarlo. Sí. Ah, no, me refiero a que compraron, o sea... A la compañía. Ah, la compañía completa, no sé. Mira, aquí la nota que tengo es que va a morir dentro de un mes. ¿Y qué más? Razer, la compró Razer. Ah, Razer, ok. Entonces va a cerrar tiendas de Ouya, Forge TV, Madcast, el 25 de junio. Ay, deberían de darte las llaves de Steam. Entonces, no sé, probablemente lo compraron a menor precio. No, el saldo que tienes es mejor que lo gastes, ya que no hay ninguna clase de reembolso. Podrías jugar títulos a través de la plataforma Ouya hasta el 25 de junio. Entonces, pues ahí está. No dijo nadie nunca, como dice Asaf. ¡No! Sí, pero me imagino que hubo alguien que pudo medio hackearla, ¿no? Y ya después ahí usarla como cualquier otro Arduino con juegos. Sí, sí, obviamente. Asaf, experto en emuladores, cuéntanos. Pues probablemente sí, pero quién sabe, creo que dependería de la, o sea, de la firma, o sea, cómo esté firmado los juegos, o sea, si requieres de algún tipo de firma electrónica para poder correrlos. Sí, sí tenían, pero a lo que me refiero es, lo conviertes en un emulador, ¿no? Claro, como en un Raspberry Pi, como lo que hicieron con el NES. Sí, así. Que digo, estaría bien, el control no era, o sea, era bueno. Se sentía bien. Es muy parecido al Xbox. Sí, para darle un uso, ¿no? Y sí, ¿quién dijo que nació muerto? ¿Fuiste tú, Asaf, o Charmin? Yo voy a decir que nació prácticamente. Uy, lo dijo hace menos de 5 minutos y ya se te fue, Tito. La piedra, amigo, cada vez tiene... Pero no recuerdo quién... Recuerdo lo que dijo, pero no quién lo dijo. Eso no te ayuda. Oye, o sea, bueno... Yo la controlo. Oye, sí, bueno, la puedo dejar cuando quiera. Mírala como si nada, carnal. Bueno, la siguiente nota es: directores de Avengers harán anime de Magic the Gathering para Netflix. Oye, pero decir anime es un decir, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, básicamente entiendo tu punto porque no hay ni un japonés involucrado y porque es un producto hecho en Occidente, ¿no? Entonces, incluso no sé si lo de Castlevania es anime. No sé si hay... Pues los puristas decían que no y que por eso no les gustó, ¿no? No, o sea, no es anime porque, o sea, no está hecho en Japón. Es, por ejemplo, Beyblade. Beyblade está hecho en Estados Unidos. Ajá, no es anime. Exactamente. Y no gustó porque la historia sí está medio chafita. Ah, ya. Oye, hay una segunda temporada de Castlevania, ¿se recuperó? personajes están medio pendejos. Porque, por ejemplo, a mí sí me gustó como las peleas y el fanservice, pero fuera de eso no ofrece mucho más. Oye, pero ¿sí hay segunda temporada o no? Ya no me acuerdo. Sí, la segunda parte ya salió. ¿Y si se recupera o sigue igual? No, sigue igual. Ok, oye, también rápidamente retrasaron Shenmue 3 hasta noviembre. Hasta noviembre. No importa cuándo leas esto. Y, vi algo de Dragon Quest Walk. Ah, y también quería decirles que, o sea, es el Pokémon Go de Dragon Quest. Exacto. Pero ya salió gameplay de Minecraft. ¿Cómo se llama Minecraft? ¿Cuál era el nombre? Earth. Minecraft Earth. Ya salió gameplay. Y es algo como. Como, no sé, vas al Walmart y hay una construcción de algo. Oye, dice Tomo, no va a morir en un mes. Más bien, ya por fin van a echar el cuerpo a su ataúd. Sí, efectivamente. Sí, gran referencia, Tomo. Muy bien tu analogía. Ay, qué gracioso. ¿Qué más tenemos? Vieron que terminaron el rodaje de. De The Witcher. ¿Ah, en serio? Pero es otra cosa que nació muerta. Que de hecho la gente se estaba quejando porque las armaduras tienen un nombre que no recuerdo. Que se ven más elaboradas en los juegos que los personajes que las portaban en la serie. No sé qué esperar de la serie de The Witcher. Nada, no esperes nada. Oigan, también. Ya es oficial lo de Robert Pattinson. ¿Se acuerdan que lo platicamos hace 2 semanas? Sí. ¿Qué fue? ¿O una? Sí. La semana pasada. Sí, o sea, ya es básicamente un hecho. Incluso lo dijimos que era la primera opción de la casa productora. ¿Qué más? Estoy como recapitulando. Pero de. Sí, de The Witcher. Desde el trapeador que se pone Henry Cavill, ¿no? No como que no va muy bien. Sí. Bueno, pero es que. Por eso te digo que nació muerto también. Los libros sí es así. ¿Pero un trapeador? Es que sí. También dice que empieza antes de que sea brujo, ¿no? Sí. Se supone que es por eso. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más, amigos? Oigan, ¿ya vieron esa de I want to eat your pancreas? ¿Qué? ¿De qué hablas? Es un anime, una película de anime que está causando mucho revuelo y dicen que está bien bonita. Sí, que sí te hace llorar. El nuevo Your Name. No, ¿cómo se llama? Sí, Your Name. Oye, y también, bueno, otra cosa de las que vi aquí pero que a nadie le importa, Modern Warfare está de regreso. ¿Jugaste los Modern Warfare Azaf? Jugué el 2, que es una joya. Bueno, en el 2. Yo jugué el 3. Bueno, entonces sí se van a acordar de este personaje, ¿se acuerdan de Prince? Uh-huh. No. El del gorrito. El gorrito como de pescador. Sí, sí, sí. Bueno, él regresa para Modern Warfare. Pues uno de todos, porque todos se mueren. No, él no. Él, por eso, el único que no se muere. Que hablando de Modern Warfare 2, la escena del rescate es totalmente referencia a cuando rescatan a Sean Connery en La Roca. Que ese juego es todo, la historia es una joya. Sí, el 2 es maravilloso. Oye, ¿no hay remake de Modern Warfare 2 todavía? ¿O sí? No. Qué triste, yo esperaría más el remake que... ¿Y te acuerdas esa escena de Remember, no Russia? Sí. Muy fuerte. Que de hecho, ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, que de hecho puedes acabar la misión sin disparar. Sí, y puedes skipearla también. O sea, te viene como algo de... juega esto bajo tu... ¿cómo decirlo? No tu... No riesgo, pero... No, como, ajá, pero, o sea, acepta que quieres jugar esto. O sea, no te estamos obligando, así que... ¿qué otra cosa? Dicen que el juego de Avengers será similar a Destiny. ¿Quién sabe? Ah, ¿esperan algo del juego de Avengers de Square Enix? Jugarlo. A mí me gustaría que fuera como un RPG Diablo, ya lo había dicho. Pero no sé, lo dudo un poco. Estoy viendo qué más pasó aquí. ¿Qué más, amigos? ¿Alguna otra nota? ¿Vieron el trailer de Rambo? Ah, sí lo vi. ¿Qué tal? The Last Blood. Leí que la gente está comparándolo con Home Alone, con Mi Pobre Angelito. Ok. Sí. Oye, pero... Incluso la anterior de Rambo no era tan buena, ¿no? La que sale... La que parodian en El Bananero. No era muy buena porque... Como que fue totalmente gore. O sea, sin sentido, sin nada. Y simplemente... sangre y destrucción, armas. Okay. Entonces yo creo que por eso... pues no fue muy buena. Oye, también dice que Godzilla está chidita. Sí. Sí, o sea que si te gustan los monstruos, o sea, sí está chida. O sea que no sé tanto en el drama de... ¿Te gustan los monstruos, amigo? Sí, o sea, si te gustan los monstruos te la vas a pasar muy chido. A tu más? Prima que anda con puro feo. ¿Vieron lo de todos los juegos de Xbox en... Bueno, no todos los juegos, más bien Xbox Game Pass llega a PC? Sí. Bien, eso fue un movimiento bastante atrevido. De... También podríamos decir otro movimiento atrevido, la desodorantes de Xbox, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo con eso? Pues para que ya huelas oficialmente a Niño Rata. Para que huelas a Gears of War. Tal vez está orientado para otakus. Es como, dicen que la gente que juega Xbox huele bien feo, vamos a sacar nuestra propia línea. Es como si, no sé, ¿qué te gusta? Oigan, no, ¿has visto estas imágenes de que ponen dos imágenes y le ponen same energy? Ajá. Así, Xbox y Axe. No, oye, yo siento que está peor el de Xbox. ¿Cómo les traba a los desodorantes ponerles X? Según usas Axe, amigo. Axe, Rexona, Xbox. Aparte, lo que no me gusta es como para hombre. Para hombre jugador, para hombre gamer, el nuevo Xbox. ¿Qué más? ¿A qué huele tu novio? A Xbox. Y bueno, básicamente con esa nota dice Atomo, Xbox, digo, Axe Cookie and Cuero. Uf, yo sí lo llegué a probar. No. Fíjense que yo sí traigo un Axe ahorita, pero porque de esas veces que te quedas y sin desodorante y dices, bueno, ahorita compro uno en el Oxxo, y en el Oxxo pues estaba el Axe y dije, pues ya, deme ese. ¿Cuál agarraste, amigo? No lo tengo aquí en la mano porque nunca lo uso, pero es cierto. No, creo que el Fusion, uno de que es de los más viejitos. Ok. Dije, pues ese. Huele a olvidado. Cookie en cuero. Huele a olvidado. Estaba la lista de juegos del Sega Genesis Mini. No sé si. Déjame ver qué está. Recordemos que aquí es Genesis y en Japón es Mega Drive. Oye, pero lo separaron, ¿no? O sea, por... Sí, es como le pasó a PlayStation. Que pobrecito PlayStation, ya lo andaban rematando en cualquier lado. No, pero son dos consolitas. Sí, es que en América el Genesis es Genesis y en Japón es Mega Drive. ¿Y traen juegos diferentes o no? Sí, es como el Famicom y el... el Super Famicom y el Super Nintendo. O sea, es lo mismo. ¿Y por qué no tienen los mismos juegos? Sí, o sea, hay algunos que sí. pero no todos. O sea. Oye, gran lista. Por ejemplo, aquí viene Edward Jim. Viene Golden Axe, viene Ghosts and Ghouls, viene Comic Zone. ¿Nunca jugaron Comic Zone? No. Estaba súper chido. Haz de cuenta que estabas dentro. Nunca tuve Segas. No, ni yo, pero yo lo jugaba en PC. Oye, pero está súper raro, o sea, que no toman en cuenta lo que le pasó a PlayStation. O sea, pero PlayStation. PlayStation 1, el mini. Pero fíjate que la lista es mucho más grande que la de. Que la de PlayStation mini. O sea, yo pienso que uno de los fracasos del PlayStation es su corto catálogo, que tiene 10 o 15, no me acuerdo. Son 20, ¿no? Sí, son 20, no me acuerdo. Sí, son 20. O sea, hay 5 que sí puedes llamar joyitas, pero estás de acuerdo que PlayStation 1 tiene por lo menos 100 grandes juegos, ¿no? O sea, no pido 100. Pero sí, se veía muy limitado. ¿Qué más? Viene Probotector, que así le llaman a Contra en Japón. Sonic. Pero también ahí es pedo de las licencias, ¿no? Sí, en PlayStation. Sí, por ejemplo, la licencia de Crash no pertenece a Sony. Es de Naughty Dog. Es de Activision. Ah, es Activision. Y también PlayStation Classic pudo haber vendido mucho más que el NES, pero no pusieron Pepsi Man. Pepsi Man. También por el tema de licencia, supongo. Pero fíjate, gran repertorio. Está Streets of Rage, está Street Fighter 2, está Sonic the Hedgehog. Hablando de Street Fighter 2, ya deberían de acabar. No lo he terminado. Está Shinobi, pero bueno. Phantasy Star 4, Mega Man, bla, bla, bla. A mí me parece bastante, bastante complicado. Pero, ¿qué más pasó? Oye, sí, ¿qué pedo con el desodorante spray y cuerpo para jabón? No solamente es el desodorante. Sí, todo el kit. Es como si, ¿qué te gusta? Microsoft hiciera jabón, ¿no? Es la indirecta completa de que te bañes. Pues amigo, Xbox es de Microsoft. Bueno, no, o sea, es como si PlayStation. Bueno, no tiene sentido. Iba a decir como si Nintendo hiciera cartas, LOL, pero sí lo hizo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más, amigos? ¿Algo que se nos escape o ya para cerrar? No, pues nada. Ya salió la versión 1.4.2 de Minecraft. ¿Vieron lo de? Ajá. Dice Atomo, ¿y vieron que van a sacar la consola de Nintendo 64 para el E3? O sea, ¿cómo es rumor o ya es un hecho? Que ya está, hicieron fotos. Pues. Es chido porque ya por fin pasaría el The Legend of Zelda Ocarina of Time. ¿Cómo crees? ¿Tú nunca lo has terminado? No, amigo, no lo acabas. Oye, pues. No soy fan del 64, pero tiene grandes juegos. Imagínate que traiga Killer Instinct. El Gold, supongo. Que traiga Conquer Bad Fur Day. Oh, uf. Oye, ¿viste lo de Cinemex y Cinépolis? Van a estar proyectando Avengers a 15 pesos el boleto. Ah, ¿neta? Ah, sí, vi. Me llegó la notificación de promo descuentos. Para destronar a por fin a Avatar. Titanic, ¿no? No, es Avatar, ¿no? Ya pasó. Una de las dos, ¿no? Las dos son de James Cameron. Según tengo entendido, es Avatar. Sí, a Titanic okay. Creo que sí ya la superó. Sí, porque anda una como en 2800 y Avengers está en 2700, algo así. Ya está nada, con que todos vayamos otra vez a verla y listo. Todos los que la vieron solo una vez, vayan a verla una segunda vez y listo. Ah, oye, ¿también vieron lo de serie animada de Jurassic World para Netflix? Sí, porque ya se anda apurando, porque ahí viene Disney Plus. Con razón le está metiendo a cosas. Con sí, razón. Ahorita Disney, ahorita Netflix va a estar sacando 2-3 cosillas. Oye, pero a ver si nos bajan la mensualidad, no manches. Pues no, bien, ahí tendría que competir con Netflix con el la cuestión de pagar todo el año y que te descuenten como uno o dos meses. Sí, de hecho sí, porque Disney Plus habíamos dicho que eran 1400, 1500, ¿no? O sea, sí, hicimos la conversión y salía más barato el año de Plus que de Netflix. Sí, porque Disney Plus, te digo, vas a pagar todo el año y te regala casi dos meses. ¿Qué más? Oye, bueno, ya un poco off topic, ¿qué opinaste de la final de la Champions? Aburrida. Sí, ese gol tempranero. Como que al final de la primera mitad, pesó. Está bien, porque ahora sí en la segunda parte ya le van a echar más carne al asador, porque el Tottenham tiene que empatar, pero pues no. Y me sorprendió el Tottenham porque, o sea, de las remontadas brutales que tuvo, sí fue como, se murió como el León, ¿sabes? Se murió. Sí, tuvo mucho que ver que, o sea, que se echó para atrás el Liverpool, o sea, dejó de presionar y se echó para atrás, entonces pues se hizo todo el juego mucho más lento y cansado. Oye, también dicen que el final de The Big Bang Theory fue mejor que el de Game of Thrones. Digo, no lo vi. Pero no lo dudo. Sí les creo. ¿Qué se habrá acabado? Ni idea. Yo lo dejé ver como la tercera temporada. ¿Big Bang Theory? Big Bang Theory ya se acabó porque... Ya Ay, ¿cómo se llama el actor que hace Sheldon? Ay. Es muy viejo. No sé qué... Empieza con P su apellido, ¿no? Ajá. Ahorita te digo. Bueno, él, que ya, de cierta manera, él ya como que no quería, pero no lo dejaban ir. Jim Parsons. Ey, Jim Parsons, y se fue hacia, ok, voy a seguir, pero pues mi costo por episodio es esta cantidad, y ya estaba así como súper estrafalario. Ok. También ya, desde hace mucho ya. ¿Cuántas temporadas de Big Bang Theory eran? Son como 12, creo. ¿12? Uy, cabrón, no mames. Sí, son demasiadas. Sí, te digo, ya no podía más. Ni que fuera Grey's Anatomy. No tiene esa potencial. Oye, sigue vigente, ¿verdad? Claro, y sigue. Mira, ya veremos cómo se acaba y ahí platicamos. A ver si es cierto que... De las series más longevas son las series que tienen que ver con hospitales y así. Como que hay muchísima tela de dónde cortar. Pues claro. Sí. O sea, puedes no tener un guión del capítulo y hablas de cualquier cosa que pase en un hospital, ¿no? Sí, de hecho. Este capítulo nos quieren quitar el hospital. Hay como 4 capítulos de eso. O no, el clásico capítulo de, hay una epidemia de algo y cierran el hospital. No, hay una bomba, también hay varios de esos. Oh, claro. Están los personajes conviviendo en el hospital. O el del que secuestran a un doctor. También hay varios. O que matan a un personaje también, ¿no? Se entiende O sea, si hay muertes en Game of Thrones, en Grey's Anatomy, se la superpela. Mire. ¿Y personajes principales, verdad, Charmin? Algunos, o sea, la gran mayoría son como... ahí nomás que salen, pero sí hay 2-3 principales que, pues por lo mismo que duraba mucho, pues su salida era esa. Sí, lo matan o lo mandan a otra a otro hospital. Por ejemplo, la chica esta de 27 bodas o... Ah, sí, Catherine Hale, ¿no? Ella, que es bien pesado para trabajar con ella. Ajá, y pues de a tiro su personaje fue como de, no, pues, así, no se murió, pero sí fue como de, sáquenla lo más rápido posible. Ah, ya vi qué rumor había. Ya ven que estaba el rumor de Deadpool, pero Sony quiere a Venom en Spider-Man, ¿sí vieron eso? ¿Cómo? ¿Sony quiere a Venom? A Venom, o sea, Sony quiere que Venom salga en Spider-Man Far From Home. Pero pues Far From Home ya la acabaron, ya está editada, ya está empaquetada. pero puede salir en un cameo. Uh-huh. O en una escena post-crédito o algo. Pero la neta, bueno, me está bien fea. Ojalá que no. Está bien cholo, ¿no? Está súper tumbado. Es como tu amigo ese que tiene letra. ¿Ubicas la letra que tienen los Android esa que es como cursiva? Ah, sí. Ese es tu amigo. Le gustó Venom. Venom la película, porque Venom el personaje se me hace chido. Ay, también está. No, Venom el personaje en general está súper cholo. Es de esos vatos que traen sus playeras así gigantes y con el Venom. Y mitad, sí, de, mitad Venom, mitad Eddie Brock. Ándale, ándale. Playera negra hasta los muslos. Ese de la cara, pero mitad Spider-Man, mitad Venom. Uf. Sí, pero no es tan chulo como Spawn. Yo creo que Spawn sí es más chulo. Spawn es más chaca. Sí, está más tumbado, pero bueno. Y con esa noticia vamos a despedir el Powner. ¿Qué les parece? Ay, güey, no manches, no lo grabé. Nada, ¿qué dijeron? Se graba solo, amigo. No, quería asustarlos, pero no, todo bien. Pues andamos en todo. Excelente. Andan en todo menos en lo que deben, Charmin. En el Powner. Bueno, Charmin, muchas gracias. El episodio 200. Gracias por otros 100 episodios, Charmin. No, gracias a ustedes. Y aprovecho para decir que este es mi último episodio. ¡Ay, no se crea! ¿Ya vas a cobrar más como Jim Parsons? Sí, ya. Pues déjame decirte que el doble de cero es nada. No, está bien. Asaf, también muchas gracias. ¿No le pagas a Charmín? Oye, espérate, no sabía. No sabía que el doble de cero no es nada. No es cierto. Asaf, muchas gracias. Gran episodio. No, sí, 200 episodios. Qué emoción, vamos 80 en racha, vamos a llegar a los 100, amigos. 200 episodios en 6 años, Berch, de allí nos tardamos. Es como, en promedio serían, espera que saco mi calculadora. ¿Qué pasó, ingeniero? Serían como 33 episodios por año. Pues, not bad. No, es como descansar, son 10, 20 semanas. Temporada y media de Grey's Anatomy el año. No, así es como descansar, o sea, como sacarlo cada 15 días. Poquito menos, como cada 10 días, ¿no? Sí. Algo así. Por ahí. Pero bueno, aquí está el podcast y pues mientras lo haremos con cariño mientras podamos, ¿no? Claro, por otros 100, amigos, por otros 100. Ya nos vemos en el 300, ya cuando los carros vuelen y eso, pero mientras no se nos acabe la todito car. Ojalá que no, también gracias a Danister por apoyarnos en esta temporada. Ah, sí, claro, es el producer, por el señor Danister. Gracias a Atomo por el póster, le quedó muy bonito. Ustedes... Yo soy muy fan de John Leguizamo Piedroso. O sea, encontró al Leguizamo adecuado para una exageración hollywoodesca, ¿sabes? Sí, claro. Sí, claro. Sí, exageración. Sí. Dramatización, pues. Dramatización. Pero bueno. Sí, Tito. Claro. Al final te vas a acordar de esto. Al final. ¿Qué dije en el 200, carnal? No, cómo no. Pero. Bueno, pues esto fue el episodio 200 y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Los Nintendo. Llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what's good! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers!